Dime una cosa. ¿Cuántos días de tu vida has pasado quejándote por cosas que ya han pasado? ¿Y cuántas veces cosas que yo no puedo cambiar sí que han cambiado mi humor? ¿Y cuánto sufrimiento adicional has agregado a tu vida por volver siempre sobre el mismo tema? Y dime ahora, ¿qué ganas luchando una y otra vez contra aquello sobre lo que no tienes ningún control? Las cosas nos vienen, amigos, y llegan cuando uno menos se lo espera. Por eso, aceptar las cosas que llegan no significa que algo te tenga que gustar, y tampoco significa que no tengas nada que cambiar. Aceptar no es justificar lo que ya ha ocurrido. Aceptar es algo a través de lo cual tú puedes experimentar, pero sin rechazarlo ni negarlo, que un hecho es precisamente eso, un hecho, algo que ya ha ocurrido. Por eso te propongo en este momento del programa, en el arranque, que hagas una cosa muy sencilla. Primero, piensa en algo que te hace daño, algo del pasado que cada vez que vuelve a tu mente te llena de dolor. Escribe eso, escríbelo, pero sin ningún juicio ni ninguna opinión, simplemente escribe el hecho. Pues por ejemplo, suspendí tal examen. Y ahora plantéate esto. ¿Has conseguido cambiar la situación por culparte a ti o a otra persona? ¿Sintiendo enfado o rabia u odio, vas a lograr que lo que ocurrió no vuelva a suceder? ¿Y crees que dándole vueltas y vueltas a lo mismo conseguirás que las cosas sean distintas a como fueran? Pero no tengas prisa, piénsalo, reflexiona. Utiliza el tiempo que necesites. Y ahora, ten en cuenta tus respuestas. Elimina las que sean irracionales, o sea, las que te producen ansiedad. Vuelve a leer tu primera frase y di en voz alta, ¿acepto qué? Y aceptas precisamente eso que has escrito. Lo acepto. ¿Y cómo te encuentras? ¿Has conseguido aliviarte? ¿Has conseguido tener menos ansiedad? Si es así, enhorabuena. Has dado tu primer paso hacia algo que no es resignación. Algo que es simplemente aceptar valientemente las cosas que han ocurrido. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Cita con la Noche. Como siempre, es un gran placer contar contigo una noche más aquí en el espacio que nos une, en el espacio en el que intentamos ir un poquito más allá de lo que podemos ver, lo que podemos escuchar. Vamos a sentir y vamos, sobre todo, a mirar hacia adentro. Y, sin ninguna duda, algo tan difícil como es conocernos mejor. Esta noche es bastante complicado, es muy difícil, porque muchas veces tenemos tendencia, no resistimos, sobre todo cuando intentamos luchar contra aquello que nos hace daño. Y claro, si damos especial importancia a esa lucha y desde luego pensamos que es lo más importante para nosotros. Está claro que el resentimiento empieza a crecer con más fuerza. Vamos consumiendo energías y vamos además consumiendo nuestro tiempo, haciendo juicios sobre algo que ya ha pasado o algo que todavía nos llega al presente, pero que no tenemos modo de modificar. Tenemos que mirar eso desde la aceptación, es decir, decirnos a nosotros mismos: es verdad, me doy cuenta de que aquello que ha pasado me hubiera gustado que fuera de otra manera. Aquello ocurrió y lo acepto, y ahora voy a mirar hacia adelante y voy a poner todas mis energías en ver lo que puedo hacer y no tanto en pensar cómo podrían haber sido las cosas sobre las que ya no tengo ningún control. Aceptar te da la oportunidad de concentrarte en lo que a ti más te gusta, en cuáles son tus sueños. Y te impide quedarte anclado pensando en las cosas que por qué no son como a ti te gustaría que fueran. Pero no es resignarse ni muchísimo menos. Es expresar nuestra valentía, valentía para aceptar los hechos. También es reconocer que hay cosas sobre las que no tenemos ningún control. Por eso aceptar es dejar de luchar y recuperar la paz. Aceptar nos permite dejar de ser víctimas de las circunstancias para ser protagonistas de nuestra vida. Qué importante es la aceptación y cómo es tan fundamental para nuestro bienestar personal. Es esencial en nuestra vida cotidiana y además en muchos procesos dolorosos por los que pasamos en nuestra vida. Pero insisto que aceptar no es resignarse, es simplemente dejar de resistirse, calmar los sentimientos negativos, pero sin querer evitarlos. No es luchar contra ellos. Es comprenderlos y aceptarlos. Y es precisamente a partir de esa aceptación cuando empezamos a sanarnos. Cuando además podemos encontrarnos bastante mejor. Y hay tantas oportunidades para alcanzar eso que tenemos que hacerlo continuamente. Que aceptar no es perder, no es caer en ese pesimismo de no conseguir lo que te ilusiona. Al contrario, solamente desde la aceptación serás capaz de poner en marcha el motor de cambio. Y a ver cuántas de estas afirmaciones puedes decir que se cumplen en ti de verdad. Me amo a mí mismo, pase lo que pase. Me acepto tal y como soy. Me perdono completamente. Abro mi corazón y acepto a los demás como son. Me acepto, me apruebo. Acepto cuáles son mis imperfecciones y desde luego lo que elijo es aceptarme y por consiguiente amarme. Con la noche, Alberto Sarasúa. No es resignarse, que para muchos la aceptación es, digamos, algo a lo que llegas cuando ya no se puede hacer nada más, cuando ya se ha probado todo y ya se ha llegado al final del camino, se acabó y que no queda más remedio que aceptar, que no es una rendición sin condiciones después de una fuerte lucha. Esto no es el estoicismo que nos enseñaba la Biblia. El fatalismo nace, pues eso, de la convicción de que no podemos hacer nada para luchar contra nuestro destino. No somos responsables por lo que hemos recibido, pero sí somos responsables por lo que hacemos con lo que hemos recibido. Una de las peores actitudes que podemos tener en la lucha contra ese aguijón que tenemos es la resignación fatalista que nos hace tan pasivos como amargos. La amargura del que ya no quiere luchar ni salir adelante, del que se queda cruzado de brazos y que así tienes muchas posibilidades de seguir empeorando no solo tu vida, sino también la de los que te rodean. Aceptar tampoco es ponerse una coraza. Hay personas que simplemente quieren desconectar, lograr un estado mental de relajación, algo bastante cercado a la impasibilidad. Eso de decir, ya no sufro por nada, ni nada me afecta. Bueno, esto es muy popular cuando la gente vive abrumada por tantas formas de aguijón y necesitan esa coraza para vivir más feliz, pero ponemos la palabra feliz entre comillas. Hay personas obsesionadas porque las cosas les afecten lo menos posible. Algo de alcanzar un estado de encontrarse por encima del bien y del mal, en el que desaparece el dolor. Son técnicas que se aprenden cuando uno se entrena sistemáticamente. Es una especie de gimnasia mental. Pero no es así. Aceptar tampoco significa estar de acuerdo con ese aguijón. O sea, no seamos amigos de la causa de nuestro sufrimiento. El aguijón no es un enemigo, pero tampoco es un amigo. No tenemos que ser masoquistas, ni muchísimo menos. Por eso es importante no confundir estar contento con estar contentado. No tenemos que ser masoquistas, tenemos que ser realistas. No es ni amigo ni enemigo, es una especie de aliado. Porque un enemigo te impide, te bloquea, te obstaculiza. Un aliado colabora y potencia tu capacidad de lucha. Y aquí estamos en lo más importante. Si logramos comprender esto, habremos avanzado en el largo camino de la aceptación. Que aceptar es llegar a tener una convicción serena de utilizar ese aguijón no a pesar de ello, sino a través de ello. Cuando dejamos paso a la aceptación y dejamos a un lado la rebeldía, cuando todas las energías que antes utilizábamos para luchar en contra, las invierto en luchar para. Es decir, no quiero desgastarme. Lo que quiero es construir una vida diferente, pero una vida plena y, por supuesto, lo que más necesito, llena de sentido. Todos somos distintos a la hora de afrontar la diversidad, y hasta cierto punto esta diferente forma de reaccionar es una forma muy buena también de conocernos a nosotros mismos. Pero también damos a conocer nuestra madurez. Dime cómo reaccionas ante la adversidad y te diré qué tipo de persona eres. Y es eso precisamente lo que nos hace diferentes. ¿Por qué reaccionamos de forma tan distinta ante ese aguijón que nos hace la vida? Bueno, pues ser feliz o desdichado no depende tanto de las circunstancias, sino de la actitud que tenemos ante esas circunstancias. Como decía aquel filósofo de la antigüedad, Epicteto, el hombre no se ve distorsionado por los acontecimientos, sino por la visión que tiene de ellos. Claro que esto hay que matizarlo un poco, porque hay situaciones de sufrimiento crónico, hay aguijones que te martillan y te llegan hasta el alma, que a veces es muy difícil, pero muy difícil de verdad, avanzar hacia el camino de la aceptación. No podemos caer en un triunfalismo fácil o en una versión moderna del estoicismo, que más que consolar nos acaba irritando. Pero la clave radica más en nuestro corazón que en el propio aguijón. Nuestra actitud es mucho más influyente y decisiva que la fuerza desmoralizante y devastadora del aguijón. Nadie está derrotado ante el golpe del trauma a priori, y nadie tiene que sucumbir ante las adversidades. Por eso la aceptación es un proceso que nos transforma desde dentro y que además nos hace, como personas, crecer en tres facetas diferentes. Una es el aprender a ver diferente, otra es a pensar diferente y otra es a vivir de una manera diferente. Hay algo que tenemos que hacerlo y además hacerlo aquí y ahora, lo antes posible. Hoy mismo tenemos una nueva oportunidad para acumular energía y ganar en paz interior. Por ejemplo, deja de criticar todo y a todos. Deja de crear expectativas respecto a las personas. Primero te critiques a ti mismo en exceso. Es mucho más sencillo descubrir los errores en los demás que ver los aspectos positivos de las personas. Eso es lo difícil, que cada persona, amigos, es única y tenemos que verla ni mejor ni peor, sino verla en su totalidad. A medida que acumulamos años de experiencia, acabamos creyendo que lo sabemos todo y caemos en la trampa del bloqueo mental hacia nuevas posibilidades y hacia nuevas ideas. Seamos flexibles a los cambios y a nuevas visiones de la vida. Traguemos nuestro orgullo y nunca dejemos de estar abiertos a aprender. Y también tenemos que dejar de intentar controlarlo todo, incluyendo a las personas. Hay dos situaciones en las que podemos decidir entre controlar y dejar ir. Si algo está en nuestras manos y vamos a conseguir algo bueno, adelante. Pero si la situación no está en nuestras manos y no podemos cambiarla, es una insensatez agobiarnos y tratar de controlarlo. Hay que dejar también de tratar de volver hacia atrás. Los errores que hemos cometido pueden convertirse en lecciones. No tiene sentido perder el tiempo mirando hacia atrás y torturarnos lamentando que podríamos haber evitado aquel error. Aceptemos los cambios. Aceptemos que las cosas evolucionan, también las personas. Dejemos también de querer todo lo que no tenemos. Ese no es el camino. Ahora es cuando tenemos que empezar a dar gracias por lo que tenemos y también por lo que somos. Veamos la vida como las piezas de un puzzle que se van conectando, pero que lo hacen no cuando queremos, sino cuando tiene que ser. Deberíamos levantarnos todas las mañanas dando gracias por lo que tenemos, por la vida y por lo que somos. Cambiar es fácil. En lugar de pensar en lo que nos falta, pensemos en lo que a otras personas les falta. Dejemos de quejarnos y, sobre todo, hagamos algo para remediarlo. Quejarse es un ejercicio muy poco inteligente, porque no ayuda, no hace cambiar la situación. Está en nuestras manos evitar fugas de energía en esas quejas. Enfoquémonos en cómo resolverlo, en cómo cambiar, en cómo aceptar. Y dejemos de tener miedo y preocupaciones sin ningún motivo, que una de las mayores fuentes de estrés es la preocupación, que además es una forma de miedo que muchas veces lo causa la indecisión. La preocupación deprime nuestro sistema inmunitario y nos hace más propensos a todo tipo de enfermedades. Según Brian Tracy, preguntando a mucha gente, se ha llegado a la siguiente conclusión. El 40% de las veces nos preocupan cosas que nunca ocurren, el 30% temas del pasado, el 12% son temas menores de salud, el 10% son preocupaciones de muy poca importancia. Pregúntate si tus preocupaciones son razonables y cuánto tanto por ciento representan. Así que dejemos las preocupaciones de lado, dejémoslas. Y dejemos también de pasar el tiempo con las personas que devoran nuestra energía. Una vez escuché que tú eres el promedio de las 5 personas con las que más te relacionas, así que piensa con quién te relaciones habitualmente y no pongas en riesgo tu dignidad ni tu respeto por ti mismo. Hay que liberarse de la gente negativa que nos rodea y que nos quita mucha energía. ¿Cómo sería tu vida si estuvieras ya con la gente que realmente quieres? ¿Qué es lo que podrías dejar de hacer o dejar marchar o quitar de tu vida para sentirte a gusto contigo mismo y ser feliz? Piénsalo y, sobre todo, lo más importante, hazlo. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Había una vez un profesor de filosofía. Apareció en su clase con una gran vasija de cristal y un balde lleno de piedras redondas del tamaño de una naranja. ¿Cuántas piedras podrían entrar en la vasija?, preguntó. Y mientras lo decía, demostrando que la pregunta no era solo retórica, empezó a colocar de a una las piedras, ordenándolas en el fondo y luego por capas hasta arriba. Cuando la última piedra fue colocada sobrepasando el borde de la vasija, los que habían arriesgado el número de 14 empezaron a murmurar, satisfechos. El maestro dijo: 14. Estamos seguros de que no cabe ninguna piedra más, ¿verdad? Todos los alumnos asintieron con la cabeza, contestaron afirmativamente y algunos hasta aplaudieron su intuición. Error, dijo el docente. Y sacando de debajo de su escritorio otro balde, empezó a echar piedras de canto rodado dentro de la vasija. Las piedras más pequeñas se escabulleron entre las otras, ocupando los espacios que habían quedado entre ellas. Los alumnos aplaudieron la genialidad del docente. Y cuando hubo terminado de llenar el recipiente, dejó el balde y volvió a preguntar: «Está claro que ahora sí está lleno». «Ahora sí», contestaron los alumnos satisfechos. Pero el maestro sacó de abajo del escritorio otro balde. Esta vez el cubo venía lleno de una fina arena blanca. Con la ayuda de una cuchara, el profesor fue echando arena en la vasija y con ella ocupando los espacios que habían dejado entre ellos las piedras más pequeñas. «Hay mucho más de 14. Podemos decir ahora que está lleno de piedras», aseguró. «Sin embargo, ¿cuál es la enseñanza?», le preguntó a los alumnos. Un murmullo invadió la sala. Se hablaba de la necesidad de poner orden, de colocar las cosas adecuadamente, de ser astuto, ingenioso, de no confiar en las apariencias y de tantas otras cosas muy simbólicas. «Todo es verdad», dijo el creativo docente, «pero hay un aprendizaje todavía más trascendente en esta experiencia». El maestro hizo una pausa, muy teatral, y luego concluyó: «Es importante hacer primero lo primero, y después de ello, ocuparse de los demás. Cada cosa a su tiempo. No se trata de darse prisa, de poner todo en cualquier lugar, ansiosa y descuidadamente. Si yo, dijo el maestro, me hubiera ocupado de poner primero lo primero y hubiera empezado por la arena, las piedras más grandes no hubieran tenido espacio. Para llegar a destino y sobre todo para no perder el rumbo, hace falta priorizar lo importante sobre lo accesorio. Es necesario ser pacientes en nuestras demandas y privilegiar las grandes cosas sobre las menudencias. La libertad y la capacidad de dejarse fluir no están reñidas con poner en orden algunas cosas. Si pretendemos terminar ocupándonos de todo lo que precisa nuestra atención, puede ser imprescindible empezar por poner en su lugar primero lo primero, antes de ocuparse de lo último. Es cierto que siempre hay cosas que deben resolverse antes que otras si uno pretende encontrar la manera de resolverlas todas, pero no es menos cierto que para saber cuáles son cuáles tengo que animarme a calificar mis necesidades, a darle a las cosas la importancia que les corresponde, ni más ni menos. Solo así podremos actuar como más conviene, empezar por lo grande, por lo importante, por lo fundamental, y solo en casos muy específicos empezar por aquello que es urgente, aquello para lo cual después puede llegar a ser tarde. A la hora de hablar de prioridades y privilegios, no puedo olvidarme de dos matices. El primero, que ningún orden es definitivo e inalterable y que mi lista siempre depende del momento de mi vida en la cual la hago. El segundo, tanto más importante que mi propio orden, es que no tiene por qué mi orden coincidir con el de todos. ¿Cuántas veces en nuestra desesperación exigimos a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestro vecino, a nuestro gobernante, que solucione nuestro asunto ahora mismo, que se ocupe primero de nuestro tema, porque es para nosotros prioritario, urgente, imprescindible e impostergable? ¿Cuántas veces nos quejamos sin tener en cuenta que quizás nuestra piedra, para nosotros la más importante, es un grano de arena en medio de lo que está pendiente para los demás? Como ya le dije, aprendí muchas cosas de esta historia que me contaron aquel día, de las piedras y de las vasijas. Las dos últimas cosas que aprendí me fueron enseñadas hace muy poco tiempo. Aprendí a no olvidar que para la conveniencia de todos, quizás le toque hoy a mis deseos esperar un momento más adecuado. Y lo más importante, aprendí que hay cosas que aunque parecen ser menos importantes, no lo son, y que es necesario dejarles siempre un espacio. Déjeme que le cuente qué quiero decir. Tomando al pie de la letra el ejemplo del cuento, me ocupé algunas veces de mostrarlo efectivamente con piedras y vasijas frente a grupos de personas, para enseñar en vivo algunas de esas cosas aprendidas y sobre todo para enseñar la importancia del orden y del sentido común. Hace un par de años, convocado por la Universidad de Salamanca a dar una charla a un grupo de jóvenes universitarios, estudiantes de marketing y de publicidad, monté este numerito de las piedras para hablar de las prioridades. Me hice llevar una vasija de vidrio, las piedras de los dos tamaños y, por supuesto, el cubo lleno de la fina arena que iba a necesitar para el final. Desde el principio, le confieso que me sentí muy entusiasmado con las caras de los alumnos. Era fácil ir adivinando en sus expresiones el proceso interno de su propio deslumbramiento, similar al mío, la primera vez que aquel hombre me contó el cuento en Rosario. Cuando terminé de explicar lo más importante para aprender de la experiencia, uno de los alumnos se puso de pie y pidió permiso para decir que él había aprendido algo más. Yo me sorprendí. ¿Algo más?, le dije. Me dice, sí. ¿Qué es?, le pregunté. Me dijo, ¿puedo pasar a mostrarlo? Sí, claro, le contesté, sin saber muy bien qué pasaría. Y entonces el jovencito, un joven barbado, con aire de rebelde, avanzó caminando hacia el estrado. Traía en la mano una de esas tazas de papel donde las máquinas expendedoras sirven el café o el té. Al llegar a mi lado, me dijo, con permiso. Y entonces vació la taza dentro de la vasija, volcando el café. Todo el café que tenía fue absorbido con velocidad por la arena que tenía la vasija, dejando solamente el rastro de la espuma marrón que había quedado en el borde del recipiente. Lo que yo aprendí, dijo el joven, es que tal como yo pensaba, uno está lleno de cosas para ordenar, pero siempre hay lugar para compartir un cafecito con los amigos. Junto con todos los demás, aplaudí su comentario. El joven alumno tenía razón y me había enseñado algo muy importante. Hagamos amigos a partir de hoy algo grande, que en la vida nos vamos a ir encontrando con momentos que nunca son como deseamos. Y lo que tenemos en nuestra mano para que tengamos un auténtico bienestar emocional es instalar en nuestra vida de una manera sana la aceptación. Que aceptar lo que no puedes cambiar es de vital importancia para poder seguir adelante y transformar la vida. ¿Quién no ha deseado alguna vez que la realidad fuera otra diferente? ¿Quién no ha cometido alguna vez algún error? ¿Y a quién no le ha molestado alguna vez la actitud o forma de vida de otra persona? Bueno, pues ante cualquier circunstancia que te produzca malestar, analiza si puedes hacer algo para solucionarlo. Y si puedes hacerlo, hazlo. Pero si no, no luches contra algo que no se puede mover. Es un gasto de energía inútil y además te hace daño. La aceptación va encaminada a tolerar una situación, saber que la vida es así y no todo puede ser bueno. Pero la aceptación te lleva a la acción. Se puede convivir con esa situación desagradable sin que cause un malestar exagerado. Pero vivir bajo una circunstancia que no nos gusta hace que, bueno, pues que nos sintamos atrapados por ello y tenemos que llevar nuestro foco de atención hacia otras áreas, abrir nuevas puertas, abandonar una lucha de algo que no tiene solución y buscar otros caminos que nos permitan vivir como realmente nos gustaría. Y la conformidad se produce cuando no toleramos una situación. Como las cosas no son como queremos, nos cerramos en banda y tendemos a la falta de acción y a estancarnos. Uno puede pensar, como no puedo hacer nada para cambiar mi vida, soy un desgraciado y siempre lo seré. Este es el camino de la infelicidad. Cuando no nos abrimos a nuevas posibilidades y tiramos la toalla y nos conformamos, nos provoca, por supuesto, una mayor frustración. Así que amigo, amiga, acepta la realidad. Haz algo para que en el futuro puedas salir de esa situación que te hace infeliz. Que no todo puede ser de nuestro agrado, ni todas las personas que nos rodean pueden ser iguales que nosotros. La aceptación es tu mejor aliada para llevar una vida con mucho menos estrés. Abre tu mente a nuevas posibilidades. Y aunque tu entorno y tu vida no sean como deseas, haz, siembra, muévete. Todos tenemos el poder de crear y de cambiar nuestra vida. Recuerda que cada pequeño paso, cada pequeña acción se va a convertir en algo grande para el futuro. Y esto es lo que te deseo. Desde aquí, desde Cita con la Noche, todos los que compartimos contigo las ganas de vivir.